Yeah. Hay quien muere sin morir, por miedo a vivir, por miedo a sentir. Esto no es poesía, es un grito de libertad. Ya, yeah. Muere lentamente quien no viaja, quien no abre su mente, quien no se relaja, quien no olvida los libros, quien calla su voz, quien no escucha música ni siente a Dios. Muere quien no ríe de su propio reflejo, quien vive sin sueños, con miedo al espejo, quien destruye su amor propio sin razón y no acepta ayuda cuando cae al callejón. La vida es más que rutina y horario, no repitas tu paso por el mismo diario. Cambia el rumbo, cambia el color, habla con extraño, derriba el temor. Vive hoy, que el tiempo no perdona, se va sin aviso. Arriesga hoy, el alma se enfría si no sigue su ritmo. Hazlo hoy, no esperes el milagro, sé tú mismo el grito. No te dejes morir por miedo a ser distinto. Muere quien apaga su pasión interna, quien cierra los ojos y el alma se encierra. Son esas emociones que restauran el pecho, las que devuelven el brillo, el derecho. Muere quien no gira el volante del cambio, quien sigue en lo mismo, ahogado en su engaño. El que teme perder nunca gana nada. La vida se escapa, la suerte se apaga, así que rompe el molde, deja el consejo sensato. Vive lo loco, equivócate un rato, porque el que espera el momento perfecto muere esperando sin haber hecho el intento. Oh, vive hoy, que el corazón no tiene fecha de estreno. Yeah. Vive hoy, aunque el miedo te hable en veneno. No te impida ser feliz, aunque duela el intento, porque la muerte real es no vivir el momento.